Bueno, ahora sí, por fin pudimos establecer contacto con Alicia, de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. Alicia, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, bueno, ¿nos podrías comentar los motivos, ¿no? Ya hemos en la introducción, hemos charlado un poco sobre esto, pero los motivos de esta actividad que se va a hacer el 26. Nosotros vamos a la marcha, yo creo que va a ser a nivel nacional de todas las provincias, de la UTT, vamos a movilizar también pidiendo que no se dé de baja el monotributo agrario, agropecuario, lo cual esto, muchas familias van a quedar afectadas, lo cual esto, nosotros este monotributo lo necesitamos porque tenemos obra social. Y ahora creo que será de baja. Y bueno, pedirle al gobierno que mire también para este lado, que mire también la parte de acá de Fraile Pintado, el norte de Argentina. La verdad, las personas que vivimos del campo la estamos pasando muy mal. Los insumos son carísimos. Ustedes saben que todo se compra a precio dólar. y el dólar subió. Los insumos están carísimos, no sabemos cómo vamos a hacer la quinta para el año. Salimos esta vez mal porque la producción no fue mal, también fue un tema del tiempo, no se vendió nada, el cajón de tomates salía a 30 pesos, sí. Cuando nosotros de acá somos muy pequeños productores, somos arrenderos y no sabemos cómo vamos a parar la cinta para el año. Alicia, con respecto a lo del monotributo social, ¿qué impactos claramente tendrían, digamos, en los pequeños productores? Y también si hay alguna otra propuesta o es solamente quitar el monotributo social, ¿en qué impacto tendría esto en los pequeños productores? No se te escucha muy bien. Bien, te preguntaba qué impacto tendría, bueno, esto, la baja del monotributo social agropecuario, ¿no? La quita del subsidio. Claro, lo que pasa es que nos afectaría en temas que nosotros como somos pequeños productores, nos afecta a nosotros porque, no tenemos obra social, en muchas cosas nos afecta, la baja del monotributo social agropecuario. Claro, y con respecto, digamos, a esto que vos decías, ¿no? La venta, también se verían afectados el tema de la facturación, poder comercializar tranquilamente, porque me imagino, digamos, que este monotributo les permite facturar y bueno, trabajar legalmente, podríamos decir, ¿no? Claro, exactamente. O sea, el trabajar, nosotros queremos trabajar legalmente, sino que lo que pasa es que nosotros también, esa es la otra parte, la otra cara del campo, ¿viste? Porque acá vivimos gente muy, muy de bajos recursos y que trabajamos en el campo. Y yo creo que eso se tendría que dar cuenta el gobierno, porque nosotros existimos, tiramos de comer al pueblo. Y entonces como que, nos cortaron el monotributo, nos cortan, algo que nosotros tenemos ahora que pagar. Tenemos que pagar si nos hacemos un monotributo social o eso lo tenemos que abonar. Y desgraciadamente acá Fraile Pintado, como acá lo que parte de Jujuy, yo hablo de Fraile Pintado, lo cual acá es una temporada de 3 meses que vos facturás, ¿entendés? Okay. Y entonces como que nosotros después no trabajamos, de agosto para adelante, que la temporada ahora fue muy corta, ya no cosechamos nada, no cosechamos hasta que empieza la temporada de enero, comenzamos con los almacios, comenzamos con todo, y hasta agosto del año que viene, ya no tenemos más cosecha, los meses que quedan. Alicia, veíamos también, comentábamos al principio, cuando estábamos iniciando el bloque, que también hay una política de desvinculación, digamos, de estripar al SENASA. Aquí comentábamos lo que había pasado en Jujuy con los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar. Por lo tanto, de nuestro punto de vista, como que hay una, y es la pregunta, como que pareciera haber una política orientada a no seguir apoyando la agricultura a los pequeños agricultores. Sí, sí, no sé, toda esa es política que no, o sea, no nos favorece a nosotros como pequeños productores. No, o sea, estamos como al aire, digamos. Alicia, te queríamos preguntar, digamos, también si, bueno, estás al tanto de que hay una propuesta de una ley que quieren presentar, ¿no?, por el acceso a la tierra, porque sabemos, y vos también decías, que muchos de los pequeños productores en realidad no son dueños de sus tierras, ¿no? Entonces, ¿estás al tanto de esta ley? Esto sí, pero desgraciadamente acá Fraile Pintado son todos dueños de las tierras, y nosotros somos arrenderos. Acá hay terratenientes grandes, pero son dueños de la tierra, o sea, nosotros somos todos arrenderos. Okay. Hay ley, pero acá la verdad no podemos, porque no hay tierras fiscales, como se dice, no. Es como decimos, no, la tierra es de quien le trabaja, pero acá son todos dueños, acá no, no hay esto, no hay tierras fiscales, digamos, acá se ha pintado. O sea, nosotros somos todos arrenderos y todos pequeños, claro, de 2 hectáreas para abajo. Alicia, ¿cómo? Porque también va avanzando este proyecto, en realidad que ya tiene larga data, de la ley de semillas. ¿Cómo afectaría eso a la producción de salir a la, en fin, a la producción cotidiana del pequeño trabajador rural? No se te escuchó bien, ¿cómo? Decía que hay ya, si bien ya lleva años, está el tema de la ley de semillas. ¿Cómo afectaría de salir esto al pequeño productor rural? Sí, mucho, mucho, muchísimo. Vos sabés que en sobra de semillas estamos hablando de 35.000 para 12.000. Nos alcanza para 60 rayas más o menos. Estamos hablando de, o sea, de 35.000 el sobre de 12.500.000. Es una barbaridad cuando salía 15.000, 12.000, cuando salía ese precio. Alicia, con respecto... Sí, perdón. ¿Cómo? No, te quería hacer una pregunta, pensé que habías terminado, igual te hago la pregunta. Con respecto, bueno, a esto que decías, ¿no? Los diferentes problemas que tuvieron en la producción de tomate, por ejemplo. Bueno, hoy vas a la verdulería y conseguís el tomate mucho más caro, ¿no? ¿Ustedes han recibido subsidios con respecto a los problemas que han tenido durante todo este tiempo? Ninguna respuesta hemos tenido, o sea, estamos trabajando, o sea, ninguna respuesta, porque nosotros habíamos deseado para que se declare zona de emergencia Fraile Pintado, porque era de lluvia, 2 meses de lluvia, donde la producción se perdió. Ahora, mira, que ya en agosto se debería terminarse la producción acá, y a fines de junio ya no había tomate, muchos compañeros que ya no tenían tomate para cosechar, muchos se machetearon, o sea, no. Este año fue el año más malo que yo he vivido acá en Fraile Pintado. El año más malo, donde nos juntábamos productores, decíamos, nos preguntábamos y no podíamos vender la cosecha. Sacábamos miles y miles de kilos de tomate, teníamos, vos vieras cuando, yo creo que vos también estás saltando, que tiraba a la orilla de la ruta, lo hacíamos que lo traigan al galpón, y del galpón teníamos que volver a llevarlo a tirar, porque no se vendía el tomate, era una bombita de agua el tomate. Vos sabés que de acá sale para todos lados el tomate, sale para Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y todas las provincias, pero no se podía vender, y qué hacíamos, lo teníamos que tirar el tomate. si nos pagaban, nos pagaban 30 pesos. Imagínate que el tomate acá se embala y se paga con precio al embalador y el cosechero. No nos daba. Claro. O sea, yo viví ese año lo peor, digamos. Vivimos acá lo peor de mi Trailer Pintado. Bueno, Alicia, agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente vamos a estar comunicándonos en un futuro para ver cómo continúa esta lucha, ¿no? Sí, vamos a seguir luchando y mañana vamos con mucha fuerza para hacer la marcha, para que también vea el presidente, vea el gobernador de acá de Jujuy, que nosotros también existimos acá los pequeños productores, no hablo de los grandes productores, los terratenientes, yo hablo de los pequeños productores, de la gente de bajos recursos, y mañana, bueno, vamos a estar mostrándonos ahí y luchando, así como todas las provincias luchan por los pequeños productores, y, bueno, por la gente que realmente los sufre en el campo, la gente que realmente trabaja, se sacrifica un montón, y, bueno, demostrar y mostrando que nosotros también existimos. Muchas bien, gracias. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Alicia de la Unión de Trabajadores de la Tierra, bueno, que nos comentaba la difícil situación que están viviendo los productores, cómo se ven afectados, ¿no?, por estas políticas del gobierno de beneficiar a unos y perjudicar a otros, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Polo. Campos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Riachuelo. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar Continuamos con el Enredando las Mañanas en una mañana bastante agitada. Se nos fue haciendo horario. Nosotros somos muy rigurosos con los horarios. Es una enseñanza que nos dejó el mono. Sí. Así es, y además queremos que salga todo y que salga bien, sobre todo, digamos. Si no nos queda tiempo, a veces no queda entrevista de 5 minutos y sigo perdiendo tiempo. A veces se una llamada, claro, y estás perdiendo tiempo, por ejemplo. Pasamos nuestro contacto rápido para la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y puede seguir todas las noticias y comentar y compartir todas las noticias de la RNMA. Si no, se comunican también o nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.rnma.org.ar. Está toda la data de la red ahí. Vamos con el próximo bloque. Para el próximo bloque nos vamos a La Rioja. Y un saludo de paso a los compañeros de Radio Voces, compañeros y compañeras de Radio Voces de La Rioja, que nos pasaron el contacto. Bueno, se cumple en La Rioja el segundo día de un paro de 48 horas llamado por APROSLAR, los profesionales de la salud de La Rioja, paro que ha tenido un 90% de acatamiento, donde se mezclan distintos reclamos, desde reclamos laborales como paritarias, pero también las condiciones laborales, la cantidad limitada de médicos, de medicamentos. El exceso de horas de trabajo también. El exceso de horas de trabajo, las limitaciones en las herramientas de trabajo, que llevó a la renuncia de dos coordinadores, digamos, de hospitales centrales de La Rioja, ¿no? Así es, la verdad que una situación bastante preocupante. Están realizando hoy la segunda medida de lucha y vamos a hablar con el secretario general para que nos cuente también saber, digamos, que si han tenido alguna negociación con respecto al gobierno, si han avanzado, porque la verdad hay montones de problemas, ¿no? Hay problemas también con el traspaso a planta permanente, hay denuncias de que algunos funcionarios, familiares de funcionarios han ascendido o han pasado a planta y digamos, hay gente con antigüedad, con años de trabajo que todavía no ha pasado a planta, ¿no? Y hay una prioridad de que asciendan los amigos, familiares de los funcionarios, ¿no? Incluso cuando estábamos preparando el blog, la nota, me comentaba la Romy, compañera de Voces, de Radio Voces de La Rioja, me decía: imagínate, si esto es lo que está pasando en La Rioja capital, imagínate lo que debe ser en hospitales, puestos de salud, etcétera, del interior de la provincia, ¿no? Algo no muy distinto, dicho sea de paso, sí, justo pensaba en eso, de lo que está pasando aquí también en Jujuy. Quizás porque justamente es la aplicación del mismo plan, ¿no? Así es. Y la semana pasada, si no mal recuerdo, hablamos con gente, profesionales buenos de Buenos Aires, que contaban, bueno, la quita de subsidios, intento de cerrar hospitales de alta complejidad, digamos, es como un plan sistemático. Es un plan sistemático. En el caso de la CABA, esto de unificar 5 hospitales para hacer un negocio inmobiliario, pero además, obviamente, el impacto que esto tiene en los trabajadores y trabajadoras de la salud, en los pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, así que bueno, si bien hubo un paro de 48 horas con asistencia a los lugares de trabajo, se atendió la guardia y internación, digamos, ¿no? Pero bueno, después el resto de los consultorios internos no se pudo atender, así que bueno, la verdad que es preocupante. Aquí en Jujuy estamos viviendo una situación parecida. En el hospital de Maimará también reducción de personal, de horas, la verdad que muy difícil, así que bueno, estamos ahí. Está Mati en una mañana bastante agitada para él, más que nada. Sí. No puede comunicarse con Rolando Agüero, que habíamos pactado la entrevista para hoy a las 10:30, hace 5 minutos, no puede comunicarse con Rolando Agüero, el secretario general de APROSLAR, y bueno, y eso hace que sude la gota gorda. Así es. Así que bueno, ¿te parece que escuchamos algo de música, Seba, y ya arrancamos con toda la entrevista? Diez y 38 de la mañana, vamos a continuar, vamos a pasar otra entrevista, vamos a intentar comunicarnos con Agüero, entonces vamos a comunicarnos con Marianela Navarro, del FOL, que están junto a distintas organizaciones haciendo, ¿cuántos minutos? 10 minutos. Claro. Como que es muy largo para empezar a contar algo, ¿no? Se me acaba, Marianela Navarro, que era nuestra próxima invitada del FOL. Hoy se están realizando a nivel nacional diferentes marchas al ANSES, ¿no? Por los programas de empleo de trabajo y por lo burócrata que se han puesto desde el ANSES con algunas cuestiones. Así que, pero nos pide 10 minutos, se nos cayó Agüero y 10 minutos se me hace tan eterno para hablar. Los 10 minutos son mucho. Voy a tirar un delirio así que hasta Pancho. ¿Te parece que vamos con la de Maimará? Mati, vamos con Maimará. Vamos con Maimará. Queríamos hablar de hospitales, yo estoy decidido a hablar de hospitales, así que vamos, en vez de los hospitales de La Rioja, vamos al hospital de Maimará. Y si no sale, tengo un amigo que tenía que irse a hacer un estudio hoy. Así que lo podemos entrevistar también. Yo tengo problemas de presión, no pude ir. Si quieren, comento un poco cómo. Si hacemos te tomo la presión en vivo y yo voy relatando cómo va. Puede ser, pero me olvidé el aparatito en mi casa. No, una. Una que salga esta mañana, por favor. Así que bueno, estamos haciendo lo que podemos. La verdad que teníamos unas notas bastante interesantes. Muy interesante y como va pasando el tiempo, desgraciadamente, capaz que alguna nota quede afuera, desgraciadamente. Mientras tanto, ¿te parece? ¿Querés relajarte un poco? Sí, por favor. Bueno, relajate un poco y escuchemos un poco de música. Así es, por favor, Panchito, danos un poco de paz.